un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un tu ta ta tu tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu. Okay. Dame un. Dame un. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un. Dame un grr, dame un qué, un grr, dame un qué, un qué, un grr, dame un qué, dame un grr, dame un qué, dame un grr, dame un qué, dame un grr, dame un qué, dame un qué, un grr, dame un qué, dame un grr, dame un qué, dame un grr, un qué, un grr, un qué, dame un tu ta ta tu tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu. Okay.